últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del archivo clasificado del Mico! ¡Pinche Mico, sojete y sorete! Estamos todos muy de mal humor por tu culpa. Sé que sí. Porque al Mico le dan esas vainas de decir, hoy tenemos una actividad curricular dentro de la María Tijuana. ¿Qué son esas? No sé, güey. Todo el día escuchando este pinche programa, cabrones. Todo el día. Y no este pinche programa, específicamente. Claro. Pero creo que... El Mico estaba buscando algo. Para que se den una idea, algunos cabrones que están por ahí. Charlie Corquín estaba de novio. Sí. O sea, algunos dicen, güey, pero se casó, se hizo mierdas con el automóvil. El lobito era muy pequeño. El lobito vino aquí a contarnos que hace un mes salía con una chava. Sí que sí. Esa chava es Doña Teresa, que ya tiene como 45 años de casada con el lobo. Y así un montón de cosas nos ocurren. Gabriel de Houston, que llegaba tímidamente. Sí que sí. Decía, ¿qué tal? Soy Gabriel de Houston. Cosas extrañísimas hemos escuchado. Ahora todo el día, cabrón. Sí, entendemos a muchos cabrones que llegan y dicen, estuve escuchando programas viejos, cómo han mejorado. Era una mierda, Sí. Sin duda, lo sigue siendo. Sí. Pero entre otras cosas... Yo estaba más joven. Usted estaba limadísimo. Yo digo, por suerte se le reconstruyó parte del cerebro. Sí que porque sí, hemos cabrón. Pasado por sectores donde estaba... Y no comprendía. No, me hizo muy bien, me hizo muy bien toda la ayuda que recibí de todos y toda la medicación que me dan a diario. Hemos salido de un pozo realmente importante. Me siento mucho mejor. Sin duda. Igualmente, era como que antes liberaba más energía. Había mucha puteada de parte de la gente. Sí, sí, sí. En determinado momento. Eso estaba bien, yo. Sí. Escuchamos una puteada campanita. Ah, sí. Que ahora campanita, no... hija de puta, le dije. Luego con todo el pedo de las retransmisoras y todo. Se ve que nos calmamos. Se fue calmando, pero fue. El cachetazo de la muda. Sí, el cachetazo de la muda. Bueno, porque usted le dijo tortillera. Sí, y yo no le dije tortillera jamás. Usted le dijo tortillera porque estaba haciendo torta. Estaba por salir. Bueno, no sé cómo fue el pedo. Cuestión estuvo que todo chido, pero perdimos todo el día. Todo chido, nostálgico, pero Mico chinga no tu madre. No busquen programas viejos porque son una mierda. Y los programas viejos no tienen ningún sentido de ser. Bórrenlos todos los que tienen la máquina porque cuando busquen algo no lo encontrarán. No pudimos encontrar el comienzo del Niño Elefante. Por ejemplo, para que sea una idea, el Niño Elefante en algún momento pareció como el Niño Elefante hijo de Mickey Mouse. Algún... Cosas raras, pero bueno, estamos superándonos día a día, sé que trabajando sé. Para un futuro mejor. Yo realmente me siento mucho mejor. No escuchen programas viejos, ¡hijos de puta! Antes puteaba más, creo que eso atraía más a la gente. Yo creo que sí, pero bueno, hemos ganado en esencia. Vamos a presentar a la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque se los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, capitán! Sí. A usted se lo ve igual. Sí. Hablabas, capitán. Es verdad. Es como que está más de huevo. Épocas que el capitán hasta opinaba y todo. Señoras y señores, presentaremos ahora más hermosa de la tripulación. Creo que es la que está más parecida a los comienzos. Sí, realmente. Bella como siempre, lozana y natural con ustedes, la muda. Ella dice que está más bella y nosotros podríamos afirmarlo. Podríamos afirmarlo, también, sí, realmente. Lo que pasa es que en realidad en el programa hay cirugías también. Hay cosas que han pasado. ¿No? Señoras y señores, bueno, está bien. Déjalo, es todo agua. Mejor déjalo ahí, muda. Es todo agua, sí. Muda. Muda, si no lo dejas ahí, volvemos al especial de los sábados. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. En momento se conmovió. Él sí chambea más. Él chambea más que antes. Sí. Está hecho un chambelán. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el azul Mico. Sé que sí, más que nunca estamos orgullosos de ti. Mico, hay un mensaje por aquí que no sé si entrará hoy o cuándo, de un güey que dice, el programa está muy chido, pero más efectos, dice. Más efectos, Mico. Eso sí lo ponen contento al Mico. Porque a ver, así. ¿Por qué no te los pones en el culo los efectos? Ah, eso está chido, sí. Muy bien, Mico. No le den más chamba al Mico. No, por ya favor, tiene por todo lo que merece. Recorremos la autovía por el sector de la alta velocidad y el paisaje se desdibuja sin que nuestros ojos alcancen la verdadera dimensión del camino recorrido. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Esto es bizarro, o al menos a mí me pareció, dice la dicta, la colorada fácil desde Trelew, Chubut, República Argentina. ¡Ah, ja, hola dicta! Pero antes debo aclarar... Antes no lo saludaba también, ¿eh? No. Antes decía, ¡ah, hola dicta! Hola dicta. Pero bueno, la dicta llegó en el momento de la panacea de los saludos. Dice, bueno, pero antes debo aclarar que no soy esa clase de señoritas que recuerdan los aniversarios de noviazgos y cosas así. Póngale. Eso es una característica realmente que los hombres agradecerán. Dice, no recuerdo ni el cumpleaños de mi madre, pero... Esto, quién sabe por qué, si lo recordaba. Hace unos días me subí a un taxi y el chofer, que lo conducía lógicamente, me mira por el espejo retrovisor y me dice... ¿De casualidad te llamas Lucía? Aclaro que vivo en una ciudad de 30.000 habitantes. Sí. Esto lo aclara porque quiere decir no vivo en una ciudad de 4 habitantes. Póngale, donde Lucía es fácilmente identificable. Dice, no le contesté yo, lógicamente, esa es mi hermana. Y le pregunté, ¿de dónde conoces a mi hermana? Él me explicó que habían hecho la escuela primaria juntos y comenzó a pedirme información sobre mi hermana, qué había hecho de su vida y cosas así. ¿Dónde está tu hermana? ¿Está chambeando? ¿Sigue aquí en la ciudad? ¿Se fue lejos? ¿Y cómo ha crecido? Ah, mira usted, ¿viste? ¿Se ha casado? Unas cosas, ¿eh? Y esas preguntas que hace un taxista cuando quiere saber sobre algo de nuestra hermana. Eso me dio curiosidad, así que le pregunté el nombre. Cuando me dijo el nombre, me paralicé. Ese era el joven con el que a los 12 años tuve mi primer beso. Fue solo un beso. No te recordás. Pero, no, pero dice, pero fue solo un beso, pero se podría acordar ese cabrón. Sé que sé. Yo lo miré por el espejo del auto y solo pude reconocer sus ojos azules, ya que el resto de su cuerpo se encontraba como revestido en una gran cantidad de grasa y carne. Ah, son los que años, antes no tenía. Sí. Dice, después de unos minutos me dio mucha gracia. Bésame, porque cabrón, bésame. Llegué a la conclusión de que evidentemente a este caballero siempre le había gustado mi hermana y probablemente por el parecido entre ambas, él creía que era a ella quien había besado aquella noche en un baile escolar. Fue justamente a mi hermana y mi hermana jamás se enteró. Póngale. Por lo tanto, tenemos un destriángulo de amor bizarro. Sé que sí. Porque tenemos a la dama que dio el primer beso y que el güey no reconoce que le ha besado a ella. Póngale. El tipo que dio el primer beso y se creía que besó a otra dama. Sí. Y la dama que era que se creía que era besa, que nunca besó. Póngale. Por lo tanto, un desencuentro absoluto. Los matemáticos que en estos momentos están analizando catetos, hipotenusas y demás cosas, se encontrarán en un triángulo realmente imperfecto o perfecto quizás. Dice, bueno, por ¿cómo ahí terminó? Por ahí pasé sin dejar huellas, dice. Y esto le duele a una mujer. Sí, sí, sí. Pasar por alguna boca, pasar por alguna cama, pasar por algún escritorio de jefe y no ser recordada es casi humillante, dice. Viva Federico Ratzel, Carl Ritter y el determinismo geográfico, carajo. Y se va la dicta, la colorada fácil. Se bajó del taxi, pensó que no le iba a cobrar inclusive y no, le cobró porque no figuraban los recuerdos. Hola amigos, estoy llegando a mi lugar habitual, dice Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter. Lamento no haber enviado el pronóstico este fin de semana. ¿Cómo que no? Qué mal esto. Pero cabrón. Nosotros nos comprometemos con la audiencia. Este es el caos. Este es el caos total. Es el final. Caos total. Sí que sí. Hay gente que escucha este programa. Esto me recuerda a una historia del niño elefante. Cuando olvidó su maleta. Cuando olvidó su maleta. Sí. Está muy bien. Bueno, más allá de historias del niño elefante, nosotros nos comprometemos con la audiencia. Sí que sí. Y hay gente no que, se puede. Hay gente que listen este programa, nada más, porque también manejamos varios idiomas. Sí. Hay gente que escucha este programa nada más que para saber cómo va a estar el tiempo del fin de semana. Póngale. Entonces tú, porque te vas de vacaciones de mamalón por ahí, mira si nosotros aquí decimos, bueno, el Mico se ha tomado no sé qué, ay, yo me voy a tomar unos tragos. Este fin de semana estaría chido. Me voy y no creo que vuelva hasta el miércoles. Mire, Helter Skelter, verdaderamente muy triste lo suyo. Dice, lo único que les puedo ofrecer es el tiempo asesino. Ah, bueno, algo es algo. Dice, no se espera que Florence se intensifique hasta pasadas 36 o 48 horas. Solo los residentes de las Bermudas deben permanecer alertas y con las Bermudas puestas, lógicamente. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Nosotros no podemos quedar así con nuestra audiencia. No. Por suerte, dentro de los del estudio está toda la escenografía del pronóstico del tiempo. Sí. Porque que no esté el señor del tiempo no quiere decir que no esté la la escenografía. Están los mapas, está todo desplegado. Pongale, sí, y sí. Por suerte pasa por aquí, por los pasillos, está Rosa Claudia, que no sabemos si viene de firmar contrato con alguna mamada o algo así. ¿Pero cómo joden? ¿Creen que soy yo? No, Rosa Claudia, queremos que dé el pronóstico del tiempo, Rosa pero Claudia. Pero a mí no me tocaba. No. Yo en mi contrato aquí lo veo. Sí, a ver. ¿Cuál es este? Sí. ¿O es este? Ese es el contrato de... ¿Es este o las este? Señoras sin destino. ¿O es este o es este? No, ese es el ay, de... Dios. No sé cuál es perdida en Hollywood. Son todos sus contratos, vieja. Pero lo que pasa es que... Pero es que no me tocaba a mí el pronóstico del tiempo. ¿Pero qué se cree? ¿Que yo soy como Thalía? No. Que se vende por cualquier cosa en la televisión. No, es una y anda detrás de la lana. No, es compañerismo, porque como gente... ¿Pero qué se cree? ¿Que yo soy como Leticia Ortiz? ¿Qué pasó de la televisión, de este medio tan bello, tan hermoso, a revolcarse con toda la realeza? No, con toda la realeza tampoco. ¡Puta pero... yo! No. ¡Puta doña Florinda! Es que nadie le ha dicho puta. Nada más queremos que suplante a Helter Skelter porque él no ha podido venir y queremos que dé el pronóstico del tiempo. Pero Helter Skelter. Helter Skelter es mi exmarido. No. Yo no recuerdo haber estado casada con Helter Skelter. No, es un compañero. Pero si estuve casada, seguramente le chingo. Seguramente. Cabrón, vete. No quiero verte nunca más, Helter Skelter. ¿Cómo va a estar el tiempo para el fin de semana, Rosa Claudia? ¿Y qué sé yo cómo va a estar el tiempo? Que le caigan los truenos y los relámpagos a mi exmarido, que me jodió toda la vida y que no lo quiero ver nunca más. Que le llueva y que se le inunde la casa y que los relámpagos le remuevan las entrañas en la puerta de su casa. Muerto y resucitado al tercer día y que se muera nuevamente. Y ustedes, perras asquerosas que me están escuchando, límpiense la panocha, que aquí hay un olor que apesta. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Desde South Carolina, Estados Unidos de Norteamérica, llega la batanjera. ¡Ahora, batanjera! Dice, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Con las cosas del embarazo, sí. Toda la mamada, se me antojó... Porque todo el embarazo... El embarazo y toda la mamada. El embarazo con toda la mamada, ¿no? Dice, se me antojó comprar pececitos. Ajá. Y fue y los compró. Sí. Lo cual está muy bien porque sabemos que los antojos... Si no le sale con cara de pez. Le sale el niño cara de Aquaman. Póngale, le sale el niño con branquias. De le sale, Carasius. ¿Cómo se llaman esos peces? El Carasius. Le sale... A ver... De triangulito, ¿qué será, niño o niña? No, será Carasius. Te dirá al médico y dice, ¿pero por qué? Porque no compraste pececitos cuando se te antojó. Sí que sí. Y luego deberás criarlo en una pecera y toda la mamada. Por lo tanto, hizo muy bien y fue compulsivamente, bien, con toda embarazada que se antoja algo, a comprar sus pececitos. La cagada es que cuando tú vas a comprar pececitos, siempre que se te ocurre algo, viene un chingo de cosas alrededor de esa mierda. Sí. Vos dices, vas y dices, qué suerte, quiero tener pececitos. Me imagino que lo único que tengo que hacer para tener pececitos es un pececito. Es un pececito. Entonces, hola señor, quiero comprar unos pececitos. ¿De cuál quiere? ¿Cómo de cuál quiere? ¿Pececitos? Pues elija el pez que quiera. Usted puede elegir de estos. ¿De qué país vino usted? Elegir. Usted es inmigrante, ¿verdad? Usted bien. Sí. Está bien. Bueno, me gustan los de colores chidos. Los de colores chidos. Quiero de colores chidos. Perfecto, ¿cuántos quiero? Tres. Tres pececillos. Para tres pececillos tiene que llevar esta pecera que es bien grande. Porque si no, los pececillos no pueden vivir. Tiene que llevar este calentador. Esto para mantenerle el agua salada. Tiene que llevar agua salada, por eso tiene este filtro que le coloco aquí. No, está bien. Sí. Que es más grande que la pecera. Pero toda la mamada por los pececitos nada más. Luego esto que le va a echar unas burbujas. No, tiene las piedritas. Un molinito. Quedaría muy lindo un molinillo aquí. Ajá. Sí, queda bien. Y también lleve esta mesa para apoyar la mesa. No, yo tengo mesa en mi casa. O sea, llévese a sí. Julia. Julia. Hola, Julia. Julia, tú irás con ella y le cuidará los peces. Hola. Yo no necesito a nadie que. Bueno, Julia, a veces quédate. No, porque a veces tengo que ir a trabajar y esas cosas. A lo mejor Julia. Bueno, todo esto. ¿Cuánto le debo? Y $6,000. Y esa es toda la mamada. Póngale. Que viene con los pececitos y si uno no toma en cuenta. Dice, ah, no lo puedo creer. Dice, bueno, al final me compré 4 pececitos, 2 negritos y 2 naranjitas. Ah. O sea, el pez cualunque, el mamalón, que todo el mundo, el Caracius. Dice, la bronca está en que yo nunca había tenido pececitos y no sé nada de cuidar pececitos. Bueno, si que por alguien sabe qué onda con estos güeyes, por favor díganme qué puta se alimentan, cómo es. Bueno, dice, el alimento. Sí. Ah, no se lo vendió. No le vendió. Le vendió todo menos el alimento. Sí. El tubifex. Vuelve, vuelve, sí. Claro, alguna mierda que comen los pececitos. Por favor, dice, yo lo único que sé es que comen todo el tiempo y cagan mucho. ¿Fuera de la pecera? Ah, mierda. No, eso es complicadísimo. Sí que sí. Me imagino. Pero no debes sacarlos de la pecera. Me imagino, no, me imagino estando en la sala, uno sí. conversando, tomando un café con la batangela, escuchando explosión. No, los peces se están cagando, acaban de comer. Son los peces que están cagando. Sí. Ah, no lo puedo creer, pero qué chingón. Bueno, cuestión que no, cagan dentro de la pecera, pero me ensucian toda la pecera y no sé cómo limpiarlos. Dice un beso grandote, mis Ey, amores. Y porque le falta todo eso que no pienso llevar. Claro, no, batangera, hay que hacer una inversión el ahí. Filtro. Para que se vea chingón. Si no, en 2 meses tendrás la pecera llena de mierda. Un limpiafondo. Sí, y un limpiafondo. Es vital porque el limpiafondo. Es el pez que se come la mierda. El pez come mierda. Sí. Es que todos vimos en los medios de comunicación. Escúchame otra cosa. Que no se maten entre sí, porque pensé que se matan entre no, sí. No, pero estos no. Ah, estos no, estos porque engordan, son bien nada. Huevones. Nada más engordan y revientan. Si te aparece flotando en superficie, está muerto. Sí, sí. No, que no te diga, no, está durmiendo la siestita. No. Ah, pero está quizás le miento, porque como está embarazada, no le claro, pueden decir, no, está muerto. No, es verdad. Y una vez fui, sí. estaba, recién había tenido familia. Sí. Y me preguntó por una mascota y le conté toda la muerte. Ah, no. Y se puso muy mal. Es y que... me quitaron de la habitación y me dijeron, no puedes hablarle de eso a una. A la embarazada, no hay que. Hay que ocultarle la realidad. Sí, sí. La embarazada debe vivir en un mundo de arcoíris y duendecillos sí que sí. mientras decora el futuro cuarto de la criatura. Y no debe enterarse de las cosas que sí, pasan. O sea, ¿por qué lloras? Es una... En el zócalo es mexicano. Porque, claro, y bueno, pero está pero sensible. Bueno, sí, está sí. sensible y los pececitos están ahí. Dice, post scriptum, mi perrita se enfermó y temblaba y le metieron un termómetro por el culo y dejó de temblar. Ah, porque lo tenía muy abierto y le entraba frío. ¿Sabes qué sí, cabrón? No puedo más. Me voy, pero no renuncio. Actuó como tapón. Me muero. No es normal, cabrón. Se va a dejar de temblar porque le metieron un termómetro en el culo. Sí, ella dice... La hay gente que le pasa. Es que la batajera dice, ¿por qué? Y se sorprendió. Claro, sí. Porque el veterinario... ¿Y se lo quitaron? Dijo, esto se está haciendo larguísimo, pero está chingón. El veterinario le dijo, a ver, está temblando. Sí, eso. Y quedó tiesa la perra. Claro. Así se asustó. Y puede ser, dijo, también. La mierda. Mejor que me quede quieta porque este esto viene fuerte. ¿Por dónde quiere este cabrón? Bueno, dice porque... Pues se le estaba escapando calor por el ojete. Sí, sí. Dice, está loca, estoy loca, pero sí fue neto esto, es la sí. verdad, yo lo presencié. Pues de Scriptum 2 falta un día, 2 días creo que falta. ¿Para qué? Para que conozca el sexo de la criatura. Oh, y que la ya perra, lo debe conocer. Que la perra deje de temblar. Sí, batajera, cuéntanos. Bueno. Pero es un desmadre tu casa. Sí, realmente, sé con los sí. animales. No puedo creer. Entre la por perra si acaso, que no, el perro no compres que más animales. No. Llega el Adolfo de Tucum. Gritando, dejé de ir a la psicóloga. No, cabrón. Sí, bueno. Y ahora... Dice, la mandé a la mierda. Va, no fue tan así, dice. Ah. Pero bueno, como que medio me dio el alta. ¿Cómo es medio me dio el alta? Sí. Él le dijo, estoy para el alta, ¿verdad? Y cuando ella le fue a responder, sí, él sí, estaba en el jardín, ¿no? En el agua clara, que, y él se dio el alta solo. Dice, hasta que yo me vuelva a poner todo loco, paranoico y panicoso, dice, no voy más. Bueno, ah, ¿pero tenía ataques de pánico? Tenía todo junto. Estaba paranoico, panicoso y loco. Y ahora está curadísimo. Sí, bueno, sí, lo sí. vemos que... Se bueno, cree muy bien, cabrón. Dice, me voy a cagar mientras escucho en caso, que es la terapia alternativa que tiene el escucha bien. Y caga. Muy bien, el Adolfo sí. de Tucumán, todo un honor tener por aquí. Llega por aquí justamente desde Hermosillo, Sonora, México, Diana. Ja, hola, Diana. Y dice, no. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Porque yo conocí al Alex de Guadalajara. Muchas veces que no. Siempre nos dicen sí. que no. Pero aquí quiere corregirnos porque dice, yo al Alex, el sí. de Guadalajara, ya primero, nosotros somos como los padres de sí. Diana. Primero nos metió que tiene un novio. Sí. Ahora ya nos metió el nombre, ¿no? Como lo está ah, como Alex, aclimatando sí. en la casa. Y en cualquier momento nos lo presenta. Por favor, evítenos eso, Diana. Dice, yo lo conocí al Alex de Guadalajara en un chat. No, soy la Diana de Hermosillo y estoy emigrando a Guadalajara. ¿Y qué? ¿Emigras por partes? No entiendo. No bueno, dice, no es cierto. Resulta que yo una vez encargué unos discos de Deftones por internet. Ajá. Escuchemos esta historia de amor fabulosa. Encargó unos discos de Deftones por internet y dejé un comentario, ¿no? Ah, qué chido los discos que me encargué. Póngale, o este me gustó más que el otro. O pinches Deftones, ¿por qué cobran tan caros los discos? Póngale. Y bueno, dejé ese comentario. Y bueno, entonces Alex entró a encargar discos también. Ah. De Deftones. Ah. Los Deftones, que es una música romántica que, lógicamente, las parejas se enamoran. Vio mi comentario y me agregó a su Messenger. Ah, casi como que de prepo, ¿no? Dice, y hablamos de que este disco, de que este otro, de que también te gusta esta banda, no, nada más los Deftones, ah, qué lindo, y esas cosas. Y no sé, como que fue avanzando todo, como no tengo uno en Hermosillo, pues el Alex llena este vacío. Dice, y ya me retiro diciendo un chiste que ojalá sea digno del Interno 761. El Interno 761 envió foto. Sí. Está enorme. Está enorme, sí. Le hemos dado el pecho de, está muy viejo, muy nutritivo. Sí. Está gigantesco. El Interno 761 dice, porque yo soy su fan del Interno 761, dice Diana. Bueno, aquí les va. ¿Qué diferencia hay entre una vaca blanca y una vaca negra, aparte del color, claro? No sé. Que la vaca blanca hace mmm, y la vaca negra hace mmm, motherfucker. Te vamos a invitar a que cuentes este chiste en el próximo Festival del Bronx, New York, a realizarse el 3 de agosto de este mismo año. ¡Motherfucker! El día de ayer escuché a la esposa de Casi Me Vomito que se encuentra mejor. ¡Buena onda! Dice el maleante desde Orange, California. Sí, cabrón. Dice, pero Nio, hablando no de lo que comentó Nio de Arequipa, Perú, sí hay otras nenitas que te están dando entrada. ¿Qué estás esperando para darle su respectiva nochebuena? El maleante no deja pasar. El maleante, sí, si pudiera, tuviera un harem. Sí, que sí. Sí, pero no es que no puede por cuestiones legales. Es porque no puede. Es por la lana, sí. Claro, hay que mantenerla. Dice, bueno, recuerdo que para todo hay trucos para hacer las cosas, pero los dos calenturientos, para los dos calenturientos, yo me pregunto, si la chica trabaja en un hospital, ¿por qué no se toma un tiempo libre? Ah, los dos calenturientos, la califragilística, sí, que estaba como que la ponía, no la ponía, la sacaba, no la sacaba, lugar. Y llegaron los padres, claro. Dice, ¿cómo que no tiene un tiempo libre? Dice, hace lo que tiene que hacer en el estacionamiento del hospital y ya. Dice, lo que pasa que son codos y no quieren pagar un motel. Dice, vos, pero Adolfo, hay que ver si tienen carro. Usted de dice pajas. En el lugar de donde va un carro que se tiren vos, ahí en el piso. Tú, si te estacionas donde va un carro, tú, si es tienes carro, si tienes carro. Y es como si estuviera el carro. Póngale, si viene un policía y dice, es mi carro. Póngale. Pero si no hay carro, y no bueno. No importa, estamos follando. Y claro, estamos follando en el carro. Usted deje librada la imaginación. Bueno, no tenemos lana para el que. Hay que polarizar nuestra imaginación para que no nos ven aquí en culo en el estacionamiento de un hospital. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. En la sección ¿cuántas damas llegan en el día de hoy? Llega María Alejandra Álvarez de Medellín, Colombia. Hola, María Alejandra. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues yo robaría mucha plata para irme a Italia con mi novio. Un día antes, sí. Roba plata y se va. Deberías a la usarlo Italia antes. Con mi novio. Pero, no te estamos incitando a que robes, pero no creo que llegues a tiempo. No disfrutarías del lago di Como, la Bella Italia, la Torre de Pizza, la Fontana di Trevi, el Vero Petuto y todas las cosas que hay en la Bella Italia Petuto. Con tu novio. Sí. No se pierdan el Vero Petuto. Este mensaje sería bastante normalito, podemos decir, si no fuese que aquí no va un punto final, sino que una coma. Entonces, retomando, dice, robaría mucha plata para irme a Italia con mi novia. ¿Cómo? Haría el amor con Brad Pitt. Coma, le quitaría el novio a mi mejor amiga. Coma, torturaría a mi peor enemiga. Esto lo podría tratar de unar pensando que la mejor amiga en realidad es la peor enemiga. Como venganza le va a robar el novio, que es Brad Pitt. Por lo tanto, estamos hablando de la mejor amiga de Angelina Jolie. Y por otra parte, coincide esto para irse a Italia. Entonces estamos ante una verdadera estrella del mundo del espectáculo llamada María Alejandra Álvarez de Medellín, Colombia. María un Alejandra, orgullo sí, tenerte por aquí. Fírmanos un autógrafo. Sí, por si en algún momento los podemos cambiar por 4 de Groucho Marx. Joselín de Cuautla, Morelos, México. Ja, hola, Joselín. Sí, hola, escribo para mandarles un saludo a mi primo, el extremadamente feo, y a su hermano, que gracias a él los escucho y ya están en la escuela y espero verlos pronto. Nosotros ojalá ya fuimos a la escuela. Nosotros ya fuimos a la escuela. Sí. no pudimos terminar, pero por decisiones institucionales, porque nos hubiera gustado. Dice, bueno, los escucho, ella escucha al extremadamente feo y a su hermano, que ahora también se han ido para la escuela, dice, y ya, bueno, espero que me visiten en las vacaciones, ya que tenía más de 8 años que no los veía. El extremadamente feo era feíto nada más. Claro, y ahora luego es de 8 años feo, ya es una cosa que imagínate. Feísimo. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería mandaría a la chingada a toda la puta gente metiche que no me deja vivir en paz solo porque está al pendiente de lo que haces. Y por respeto, no le miento a su madre y les doy unos buenos putazos. No, respeto para el metiche. Sí que sé. Dice, bueno, les mando un buen chingue su madre por metiches, que se dediquen a vivir su vida y díganle a la gente que me deje en paz. Saludos a toda la cabina, bye. Dice Joselín, dejen en paz a Joselín. Sé que la están acosando demasiado. Que no hay novedades, no hay cosas, no hay noticias en Cuauhtla, Morelos, México, que andan todos preocupados por lo que hace de su vida Joselín. Ya déjenla en paz. ¡Hola, Flynn! ¡Hola, Flynn! Ya instalada en León, Guanajuato, México. Sé que dice, bueno, solo para aclararles que la comida de las bebés no la probaban los policías del aeropuerto. Ah. Ah, las tenían que probar sus madres para asegurarse de que no eran explosivos. ¡Qué estupidez! Y que la vieja volaba al carajo. Entonces, era explosivo. Y yo te dije, Charles, esto estaba explotado. Si la mujer no quería probar, si se rehusaba a probar la papilla, era que algo llevaba dentro. No, yo esto no lo pruebo. Sí, bueno, nada más te pruebo. No. Recuerde que los explosivos que supuestamente estaban en los aviones, que no dejaron despegar, eran líquidos y detonaban en el encendido con el encendido de una laptop, de un celular o del flash de una cámara fotográfica. ¿Y pero qué? ¿Si lo pruebas te mueres? Si lo pruebas, te explota. O te agarra cagadera, póngale. Y algo verificable. A un terrorista, le se cae un poquito, no le pasa nada. No, le hace como pequeño. Si todos moriremos. Le hace como pequeñas explosiones en la lengua. Entonces, a ver la papilla del niño. Cabrona, y esas cosas. Dice, por eso la onda de prohibir cualquier tipo de líquido arriba del avión. Es complicado eso. Porque póngale que yo el líquido me lo llevo en la vejiga. ¿No? Y me lo llevo en la vejiga. ¿Y qué me va a hacer? A ver, entren con la vejiga vacía. Y no, me lo llevo en la vejiga. A ver, claro, no se puede, Arafli. Estamos muy paranoicos y yo entiendo que tú has pasado malos momentos en ese aeropuerto donde debió probar papilla, inclusive porque como que le achacaron un niño que no era de ella. El Sergio de Ayotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Dice, estaría bien que me mandara una felicitación porque me voy a casar este sábado, 9 de septiembre, cabrones. ¡Ah, felicitaciones! Muy bien, con tú, Sergio. Ve y cásate y sé feliz. Ha habido muchos casamientos en el caso de que el mundo se desintegre a lo largo de esta historia. Sí, no se casan más. No, pero lo que queremos es que luego nos cuenten, mamá. Sí, porque se casan y luego se van. Luego aparecen como a los 6 meses todos pedotes. ¿Se acuerdan de mí? Claro, ¿se acuerdan de mí? Tengo la polla hecha una miseria. Sí, ya acabó la pasión en el matrimonio. No. Y ahora me tengo que entretener con algo más y vuelvo a escuchar el programa. No, por favor, necesitamos... No somos amigos. Eso lo pueden hacer con sus amigos. Claro, generalmente con los amigos lo hacen. Pero con nosotros más respeto le pedimos. Sí, o sea, se casan y al día siguiente, es más, interrumpe la luna de miel para informarnos cómo va la vaina. Sé que sí. En otro orden de cosas, el David, por ejemplo, que se ha casado, por ahí, no, nosotros, sí, me casé, cabrón, le preguntamos, ¿estás casado, cabrón, y qué pedo? Sí, y no nos cuenta. No nos cuenta si ha pasado zozobra en el casamiento, si Póngale. Ha temblado, si se ha cagado en público, si alguno dijo, yo estoy en desacuerdo con este casamiento, nada. Bueno, Sergio, es suerte, el sábado... ¿Alguien fue a un casamiento de esos que alguien diga, yo estoy en desacuerdo? Esperemos que sí, que nos cuenten el momento. Abrieron el ojo como el don de oro de la baraja española. Dice, bueno, si no, mándeme un chinga a su madre, porque es lo mejor que sabemos hacer, dice en todos lados. Gracias. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Vamos ahora a Fin de Semana en el Paraíso. Una historia magnífica por capítulos que llega de la mano de Hugh Hefner. Hace unas semanas me llegó el siguiente SMS, un solo mis simbolitos, y decía lo siguiente: mis papás saldrán de viaje el viernes, tenemos la casa solita para los dos el fin de semana. Entonces pensé, ¡qué chido, cabrón! El mensaje era de mi novia, que estaba re contenta por pasar el siguiente sábado y domingo juntos. Entonces me puse a reflexionar sobre las 48 horas de placer que compartiríamos y las tantas cosas que podríamos hacer. Desayunaríamos juntos, compartiríamos la casa juntos, dormiríamos juntos y tantas otras cosas que harían de estos 2 días algo especial. Entonces llegó el gran día, cabrones. Estaba a punto de abrir la puerta para salir de casa cuando mi madre se percató de mi huida y me preguntó: ¿A dónde vas? A lo que respondí: ya te dije, ma, voy a lo de, a la casa de Carlos. Era la coartada perfecta. La madre de Carlos y la mía son muy, muy amigas. Y ella confía ciegamente en Carlos, alias el Chaquetas. Así que era muy poco probable que mi madre tratara de contactarme. Pero por si acaso, pues el Chaquetas estaba al tanto de mis planes y le pedí que si llamara a mi madre, pues, y si pasaba algo, me mantenga informado. Llegué a la casa de mi novia. Nunca había traspasado al otro lado de la puerta. La razón, el culero de mi suegro no quería verme cerca de su hija en un radio de 3 kilómetros a la redonda. Continuará. Desde New York, Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega Palomita Fergie. ¡Ah, hola, caliente Palomita! Sí, dice, hablando de peluqueros sí. preferidos, dice Palomita Fergie. Estaba el otro día, hay una peluquería que se llama Palacio, está en Astoria, es una señora salvadoreña que habla griego. Ya, por si no lo sabían, Astoria es un barrio griego, es un barrio de griegos, ¿no? De griegos. Porque uno puede decir, ah, la salvadoreña le gusta hablar griego y le habla griego a los clientes para que no le entiendan una mierda. No, hay muchas cretines blaster viviendo en New York y se han como agrupado en el barrio Astoria. Usualmente ella me corta el cabello. Esta vez fui y había llegado un tipo ahí que no sé si era gay o no, me vale madres. Este huevón me hizo el corte que yo quería, sin volumen, largo adelante y corto por detrás. Perfecto. Es uno de los peluqueros que trabajaba con... Dijo, bueno, usted confianza de ser, así que yo lo quiero así, así, así, y me lo dejó así. Pero muy largo en general. O sea, el corte que Palomita Forti quería, pero en general largo. Parecía niña buenita que quiere vender galletitas a su abuela. Entonces dije, bueno, ya que andaba con lana. Sí, bueno, ya que andaba con lana, me fui a la peluquería de la otra cuadra. Caminé, no quedé conforme, me iba mirando las vidrieras. Pero debes volver a la misma. No, señor Lagarto, fui a otra, porque digo, me van a hacer la misma mamada. Así que ahí estaba la hija de la dueña. Confiada. Dice, una niña que me dio un poco de miedo, porque que una nenita le corte a uno el cabello, bueno. Pero dije, bueno, y le dije, just a dream. Estoy soñando. No, just a trim, que viene a ser el mismo estilo. Ah, like a very style sí, hair. Like a beauty. Sí, just a trim, dice, solamente más corto, le dijo. Ajá. Mitad en gabacho y mitad en castellano. Y un poquito de griego, ¿no? Esta pendeja me puso un corte honguito. Dice, yo le dije que... Just a dream. Claro, just a dream. Dice, no, just a hongo. Dice, bueno, yo le dije que lo uso just con la línea a la derecha. Y me dio un volumen del carajo que parecía peluca. Dice, a todo el mundo le gusta. Me dicen que me veo más punk. Dice, pero eso la gente fresa me lo dice. Por lo cual no me da mucha confianza. No. Anyways, dice, ahora me lo tengo que planchar para que no se me ponga como honguito. Si un fresa te dice, está chido, te ves más punk. Y cagaste. Sí, no, estás de peluquería. Sí. Estás de coafera la Son Garzón de la de Park Avenue. Dice, bueno, y ahora me debo planchar el pelo para que no me quede como honguito. Uno le sacó volumen, la otra le puso volumen, una se lo dejó largo, el otro le dejó corto. La cuestión es que le hicieron un desastre en la cabeza por fuera a Palomita Forti, que ya traía la cabeza hecho un desastre por dentro desde su nacimiento. Post Scriptum dice, que yo me acuerde, Candy no se casa con el príncipe, que sí la terminó adoptando. Es muy complicado. Es casi tan complicado como la historia de Woody Allen, podríamos decir. Ah, no se casa, pero no tiene sexo. Sí. Es muy extraño eso. Dice, bueno, si no se vuelve a su orfanato a cuidar a los huérfanos, dice Finn, y se retira este honguito tan bello, que es ni más ni menos que Palomita Forti. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, cabrones, soy el Pilox. ¿Se acuerdan de mí? Sí, Pilox. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo andan? Hace mucho tiempo que no entraba. El Pilox, que ahora nos vamos a entrar rápidamente. No se preocupe por nada. Si no voy a dar el pillo, por favor. Por favor. Bueno, cuestión que les voy a contar, porque hace mucho que no me comunico. Ya no vivo más en Entre Ríos, República Argentina. ¿Pero qué te cuentas, Pilos? Ni en Concepción del Uruguay tampoco, ni nada parecido al calor. Ahora vivo en el culo del mundo, en Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina. Ya me dejé... Bueno, está bastante cerca. Me dejé de lado los cibers, dice. Los pendejos con los juegos me rompieron demasiado las bolas. Y ahora estoy en lo que me gusta, la electrónica. Ahora es DJ de una de las antros más conocidos de Ibiza. Dice, estoy trabajando en la planta austral de Philips. Qué chido. Mire, dice, hay una en Saavedra y hay otra en Río Grande. Y pruebo las bombillas con el orto. Dice, pues, es que llegó con mucha energía. Claro, dice, dije, aprovechemos, no la energía para esto. Aprovechemos la energía calórica. Sí que sí. Lo peor es que el obrero, ¿no?, especializado que prueba las bombillas, no tiene contacto con el pilox. Porque le han puesto el culo con una marquesina. Ajá. Y lo único que hace el tipo no sabe qué hay detrás. Detrás está el pilox. Sí. Dice, bueno, cuestión que aquí estoy. Dice, y bueno, nada, estoy contento, muy feliz, muy contento, cagándome de frío. Y como la intranet de la fábrica me bloquea su página, no, y porque estamos develando los secretos del probador de bombillas. Sí que sí, cabrón. La fábrica. La fábrica se cree que uno, es especialista, ¿verdad? Pero no, todavía es la fuerza humana la que la mantienen. Pide que la liberen. Sí, liberen a Willy y liberen canaltrans.com de la puta intranet. No creo que le lo pelen, pero no importa. Pide que la liberen. Uno no puede entrar a una fábrica de subgerente general de la más pinche calaña y empezar con exigencias porque le pegan una patada en el culo, lagarto. Pero bueno, poco a poco hace amigo del güey de redes. De sistemas, ¿no? Claro, eso es lo importante. Ser amigo del hombre de sistemas. Dice, bueno, para que te liberen la página. Dice, un abrazo a toda la tripulación. Dice, así que miren lo que tengo que hacer por ustedes. Me tienen que grabar el programa y enviármelo. Qué hijos de puta. Bueno, saludos a toda la gente. Bueno, y un abrazo grande para todos los entrerrianos y a todos aquellos que están mal porque la Argentina quedó para el bronce. Dice el Pilox. ¿Para el bronce de qué quedó la Argentina? Para el bronce de... Bueno, no sé. Para algo quedó para el bronce. Y que... Como una estatua. Recordando los buenos tiempos. Claro. El Quasar de República Dominicana. Dice, ¿qué tal, desintegrados? ¿Cómo están? Hola, Quasar. Aquí estoy dándole mi dosis diaria al programa. ¡Hey! Ya me falta más. Dice, pero igual está chingona. Gracias por la publicidad. No paguen mi programa para administrar galerías de fotos de oyentes en páginas web. Dice. Es que es muy bueno. Y es muy específico, es muy bueno. Además. Sí. Tú, el programa del Quasar, tú, por ejemplo, piensas... Póngale, piensas en B8 y se te hace la fotografía. Se te hace la fotografía de B8 en la posición que lo estés pensando. Piensas en Urpi de Lima, Perú, con una margarita en la mano y te aparece en la pantalla Urpi con una margarita en la mano. Son cosas realmente maravillosas. Es el futuro. Es el futuro, Quasar, sin duda. Dice, bueno, por favor, en Mico, que se ponga en contacto conmigo. Sí, en tus tiempos libres, Mico. Tú, en lugar de jugar barajas con viejas, vas y, claro. Dice, bueno, para seguir armando y programando todo esto, pero no me quejo de mi trabajo. Me gusta trabajar desde mi casa, dice, así que me le puedo pasar en boxer, tomando jugo, comiendo y sin ningún jefe pesado. Chao, sí, dice. Saludos a Mata Enrique, el insecto, que es una especie de socio intergaláctico que espiritual. Tiene espiritual. Espiritual, sí. Mata Enrique ahí en Pucallpa, Perú, y el Quasar en Dominicana. ¿Qué pedo, mis cabrones locos? Aquí el Mike Portnoy. Hola, Portnoy. ¿Qué pedo? Les cuento lo siguiente. El sábado 2 de septiembre cerré temprano el negocio, pasé por mis cámaras y fuimos al putero. Uno de esos de clase media, las viejas entre buenas, pero con pancita. Así estuvimos viéndolas, dice, tocándolas, metiendo dedo aquí, otro por allá. Y bueno, nadie se folló a nadie en realidad, pero salimos de allí más caliente de lo que entramos. Pues que nos vamos y vamos bajando a las Itzaes, avenida de aquí, de Mérida, Yucatán, dice. Y pues que una vieja rebuenota nos hace la parada. Mi amigo, la Licha, se para y le dice... ¿Qué pedo, culito, pa' dónde? A lo que la vieja contesta de la manera más puta que se puede... A comprar piedra, mi amor. Se me ocurre que esa es la palabra... Es la forma más puta que lo puede decir, ¿no? Bueno, habrá otras más... pero bueno, a comprar piedra, mi amor, le dice. Ah, bueno, pues la Licha... la troca está llena, pero... Ahí te subes a las piernas del cholo o del porno... Y te aventamos. Ah, buenísimo. Dijo ella. Estás muy caliente. Y se aventó, claro. Dice... bueno, y yo la dejamos que subiera. Y bueno, fuimos hasta una colonia donde teóricamente iba ella. Una colonia de la verga. Y pues que se pasa por su piedra y dice, ¿no quieren bajarse a echar unos drinks? Y bueno, nos bajamos, veníamos calientes, sé que sé. Bueno, nuestro paso por allá y nuestra ida para allá. Y bueno, así que había más viejas ahí. Y bueno, compramos chelas porque era como un clandestino. En fin, que las viejas se calientan y empiezan a hacernos sexo oral a todos. A todos. A la cuenta de tres, sexo oral a todos. Un poquitito. La casa paga. No, sí que sí. Teóricamente estaban parejos. Había tantas viejas como... Sí, no era la vieja que estaba de... Así decía. A ver, ¿quién me toma el tiempo? ¿Quién tiene cronómetro? Yo, señora, tengo cronómetro. Bueno, que me lo soy. ¿Cuánto le dice? 10 segundos, 10 cabrones. Ninguno ha quedado satisfecho, pero no importa. Dice, bueno, cuestión que ahí estábamos todos. Y bueno, cuando en fin, las viejas se calientan, empiezan a hablar, le agarramos. Hasta que en determinado momento el tilón andaba bien caliente, que le agarra el culo a una y le dice: ¡No mames, cholo! ¿No lo ves? Untando la verga a mi vieja. Y el cholo le dice: ¡Qué pedo, güey! El cholo estaba hasta el otro lado del tilón y dice: ¡A ver qué pedo con esta vieja! Y pone cara de Ned Flanders y grita: ¡Es un hombre! ¡Quítenmela, no mames! Entonces yo le toco el culo a la mía y mendiga vergota que aparece. Dice, bueno, cuestión que eran todos viejos, en realidad no eran viejas. Pero bueno, y no nos cuenta si al final alguno dijo: cabrones, ya estamos a mitad del río, ya nos mojamos los pantalones, qué mamada. O si dijeron: ¡Oh, pinches viejas, nos vamos todos! Mejor que quede así como sin cerrar el póngale, final. El final abierto. Y esperemos que hayan disfrutado de esa noche Mark Pornoy y todos los yucatecos que andaban por ahí de fiestones. Dice por aquí el Agustín de Morelia, Michoacán. Manda un campanita, saludo a ti te quería ver. Para el Alejandro García y para el Agustín, que son un par de pendejos de la fábrica de aires acondicionadas. Y gran mentada de madres para el sensei de esta fábrica, que es un todólogo. Dice que, es como esos que saben de todo. Dice, no, estás haciendo mal, cabrón. No, esto, ¿qué quieres saber? Enseguida, en cualquier momento. Dice, y gran mentada de madre también para el sensei. Ay, por nada, güey, menso, tarado y pendejo que se llama Eduardo Gracias. Eduardo. Se llama Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Espero respuesta en su programa. Saludos, pendejos. Pendejo, tú, Agustín. No hay respuesta. No hay respuesta, lógicamente. Dice, bueno, Rum. No al lugar. Ese es buenísimo. Bueno, está Rum por aquí. Está Teddy de Panamá. Está el Reo 12. Teddy. Sí. Tú también eras bien pinche viejo. Bien viejo el Teddy. Sé que sé. Desapareció un tiempo. Luego reapareció el Teddy de Panamá. Está por aquí. Alguien que cumple años. Cumpleaños, Inge Carlitos. El día de mañana. De parte de María, te deseo muy feliz cumpleaños, Inge Carlitos. Si tuviéramos mañana, tiempo, te cantaríamos. Mañana sábado. Sí, las mañanitas no entran, lo lamento mucho. No, cabrón, pero pasa Carlitos. La pipa. Pasa la muy pipa, cabrón. Sí. Un abrazo grande para el Inge Carlitos, de parte de María, que parece que está muy interesada en que la pase bien el Inge Carlitos. Bueno, soy Jimena María, de Junín, te mando un beso en la pinga. Sí. Ella no fue tan explícita, pero bueno, suponemos que quiere eso. Hay cariño ahí. Dice Rum por aquí, el Teddy de Panamá está bueno. Vamos para la tierra, cabrón. Dando más y más en el fin de semana, pero bueno. Estamos perdiendo contacto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una super fiesta, bien chingona. Ay, qué chido, güey. Sí, con todos los lujos. Eso es lo que necesitamos. Hasta un cisne de hielo en medio de la fuente de ponche. Eso es un toque de distinción, cabrón. Sí, cabrón. Y chelas, vino, wow. Champán. Ya estamos todos interesados. Manjares de todo tipo. Una piscina. No diga eso. Ay, cabrón, qué fiesta. Vamos, amigos, entremos y disfrutemos. Vamos, cabrones. Ay, carajo, es otra pinche fiesta privada. Si es una fiesta privada, que sea privada de nosotros. Claro que no mamen, hagamos nuestra propia fiesta. Ya carajo, damas y caballeros, nos estamos dividiendo por izquierda, por derecha, por donde se ven sus monitores. Hola, por favor, nos escuchan a través de la red de los emisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Radio Noticias. Radio 103, AZ93, FM 1, Radio City, 100 FM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, Radio Universidad, en España, Costa Latina, Interradio, Futur FM, Radio C, Cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Onda Indalo, en México, Radio El Planeta, César Radio, Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Studio, y el Canal 71 de VHF con el cura Fisterio diciendo, ¿dónde es la fiesta? Y ahí hasta estamos diciendo, cagaron, claro, nos cagaron. ¿Qué quieres? Sí, organiza sí. Tú tu propia fiesta. Es de esos fresas. Sí, así que olvídate. Sí. Recuerden, en el sitio oficial canaltrans.com nos estaremos reencontrando el día. Se muda, tranquila, que me haces sí que ojos sé. Zapatillos, ojo, región todavía van a escuchar todo ojo, esto, Claro, sí. Nico, no mames, por no, lo claro. Único que te pido es no mames. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Nos están esclavizando. Sí, si mate, termina esclavizándonos a nosotros, es increíble. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Giro de Trelew, República Argentina. El giro que anda entre las vacas, los cerdos y todas esas cosas. Y anda cumpliendo como 300 programas escuchándonos. Sí. Y anda cumpliendo. Suelta la teta, no sé de, la vaca, sí, suelta bueno, la teta de la vaca. Es que está ordeñando, cabrón. No, es que no sea, hay que destetarlo. Hay que destetar a Giro. Sé que nada más y caídos, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre. Un verdadero placer.